Juan, San Juan capítulo 14. Acuérdese que el tema que estamos hablando es acerca del Espíritu Santo. Si ustedes ponen atención a las lecturas que hicimos, Oseas capítulo 12, ¿qué dice que era el alimento de Israel o de Efraín? Leímos. ¿Sí leyeron? ¿Qué dice Oseas capítulo 12? ¿Qué era el alimento de Israel, de Efraín? Efraín se apacienta. Acuérdese que la palabra apacentar es alimentar. De viento. ¿Cuál era el alimento de Israel? Viento. Y todo el contexto que está hablando el capítulo 10, 11 y 12 está hablando de las fornicaciones que ellos cometieron con el paganismo de aquella época, adorando a los baales. Ese mismo pasaje dice que ellos aumentaron la mentira. La Biblia dice que Dios estableció pastores, maestros, para edificar a los santos, para que no sean ¿qué? Niños fluctuantes llevados por cualquier ¿qué? Viento. Mire, hermanos, les voy a decir algo. Hay cientos y miles de cristianos que se están alimentando con viento, con cualquier cantidad de cosas que dicen que es la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios, que los están alimentando a punta de experiencias. Cuando hablamos del Espíritu Santo, las iglesias les están enseñando a la gente es experiencias. Y yo no digo que los cristianos no experimenten, cada uno tiene su experiencia con Dios, pero la experiencia no es doctrina, porque la experiencia de cada cual es ¿qué? Diferente. A otros les están enseñando que lo que vale es lo que sienten y no lo que es verdaderamente real. Alguna vez, un amigo en común que tenemos con Manuel, con Juan, César Augusto, ¿se acuerdan? Primo suyo, amigo suyo de muchos años en la iglesia pentecostal. Augusto ha sido, ya no es tan muchacho, ¿no? ¿Cuántos años tendrá Augusto, Manuel? 35 años, ya no es tan muchacho. Pero él siempre ha estado inquieto y siempre ha querido de alguna manera progresar en la vida. Una vez compró un taxi y una vez me invitó a unas reuniones de Forest. Forest es una empresa que ha abierto plataformas de inversionistas para comprar divisas. Las divisas antes las podían comprar los ricos, ahorita usted con 100, con $200 puede comprar divisas, porque ellos han hecho plataformas donde hay diferentes ahorradores y cuando tienen el monto compran divisas y le dan los dividendos a cada persona. Y Augusto fue a una reunión de Forex donde vino un conferencista y donde daban testimonio de cómo gente ha conseguido dinero a través de eso. Claro, ellos al escuchar esto, los primeros que pensaron entrar en esas plataformas, hoy en día son gente que tiene mucho dinero. Y como ellos van trayendo más gente y van trayendo más gente, y algún dividendo se le va dando por la gente que trae, hay gente que ya se ha hecho, por decirlo, rica. Claro, él decía que él escuchaba esos testimonios. Y Augusto me decía algo que a mí no se me olvidó, César. Si a lo que llaman unción en las iglesias, que a uno se le para el pelo y se emociona, si a lo que llaman unción es eso, yo en esas reuniones de Forest viví eso. Entonces llegamos a una conclusión, eso no es unción, eso es ¿qué? Emoción. Por eso todas estas empresas de Omnilife, Herbalife, todos los que trabajan así con eso, se llama multiniveles, son muy emocionantes porque empiezan a escuchar a los que primero empezaron, gente que hoy se gana 80, 90 millones de pesos mensuales, y la gente se emociona y dice, sí, yo puedo. Y eso también, cuando oyen esos testimonios, se le paran los pelos, sienten emoción. Y él decía, si eso es unción, yo ahí sentí unción. Entonces nosotros llegamos a la conclusión que eso no es unción, es emoción. Y hoy en día hay mucha gente emocionada en las iglesias. ¿Y eso es alimentarse de qué? De viento. Vamos a ver si el Espíritu Santo es emoción o es experiencia. Que no creo. Si es emocionante hablar del Espíritu, si es emocionante recibir del Espíritu. Y sí trae experiencia, pero eso no es todo. Entonces, San Juan capítulo 14, versículo 15, yo quiero que miremos a qué vino el Espíritu Santo. ¿A qué vino? ¿A que sintamos bueno? ¿A que experimentemos sensaciones únicas? Vamos a ver. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Acuérdese lo que dice Ezequiel 36. Esto lo hemos leído. Dios pondrá su Espíritu dentro de nosotros para que guardemos, ¿qué? Sus mandamientos. Es imposible que un ser humano pueda guardar los mandamientos de Dios sin el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de Ezequiel 36, versículo 26? Jesús dijo, Dios dijo, y pondré dentro de vosotros mi Espíritu y haréis que guardes, ¿qué? Mis mandamientos y los pongan por obra. Yo lo haré. Porque esto es imposible para un ser humano. El ser humano desde el que nace es, ¿qué? ¿Se acuerdan el Salmo 58:3? Se desviaron y se descarriaron los impíos desde la matriz, hablando mentira desde que nacieron. El hombre rebelde, ¿de dónde? Desde la matriz. Uno es rebelde. Es imposible para una persona sin el Espíritu Santo guardar los mandamientos de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Cuál es la palabra para consolador? En el griego, ¿se acuerdan algunos? En algunos momentos lo he hablado. Que lo hablan mucho. Paracleto. La palabra para consolador es ¿qué? Paracleto, en el griego. Jesús dijo otro paracleto. ¿Por qué otro? Porque mientras Jesús estuvo en la tierra, ¿fue qué? El consolador de los discípulos. Él se iba a ir. Y él dijo, les conviene que yo me vaya. Más adelante vamos a ver ese versículo. Porque si yo me fuere, os enviaré otro consolador, otro paracleto, para que esté con vosotros. Para que esté con vosotros. O sea, para siempre. ¿Hasta cuándo va a estar con nosotros el Espíritu Santo? Ya vimos hace 15 días dónde mora el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo mora en dónde? En los que creen en Cristo. Porque el último gran día de la fiesta, Jesús alzó su voz y dijo, se me fue el versículo, Salmo 7:37, lo voy a leer. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que había de morar en los que creyesen en él. Entonces ya sabemos que el Espíritu Santo mora en los creyentes. El Consolador está en nosotros. ¿Y va a estar con nosotros hasta cuándo? Hasta siempre. ¿Y él es qué es? Consolador. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida del creyente? Consolarlo. Hasta la venida de Cristo, para siempre. Versículo 17. Jesús dice, el Espíritu de verdad. Voy a enviarles al Espíritu de verdad que va a estar con ustedes para siempre. Y dice, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve. Cuando miremos algo que son los frutos del Espíritu, vamos a ver que uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. Hago una pregunta. ¿Un no creyente puede tener dominio propio? ¿Cuál es el dominio propio? ¿Qué es el dominio propio? Es el control que una persona puede tener de sus deseos pecaminosos. Y eso solo lo puede tener alguien que tiene al Espíritu Santo. Un no cristiano no puede tener dominio propio. ¿Es un don de quién? Del Espíritu Santo. Ah, un no cristiano podrá controlar la ansia de no fumar. Un no cristiano podrá controlar la ira. Pero un no cristiano no podrá controlar nunca sus deseos, ¿qué? Pecaminosos. Un cristiano sí. Al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará. Y estará en vosotros. Ya eso lo hablamos. El Espíritu Santo vino a consolarnos. Versículo 18. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviré. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondiendo, Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra, ¿qué? Guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Dice Jesús, yo y el Padre, ¿en dónde habitaremos? ¿El Padre y Jesús en dónde habitan? No, vuelve y lea el versículo. ¿Y haremos morada en dónde? En los que le aman. ¿En dónde habita el Padre y el Hijo? En los que le aman. Pero ¿a través de quién viven en nosotros? Del Espíritu Santo, que es el que iba a venir a morar en nosotros. Toda la plenitud de Dios está en el creyente por medio del Espíritu Santo. Toda la plenitud. En usted habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Toda la plenitud de Dios está en el creyente. Parece increíble, ¿sí o no? Pero esa es una de las obras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino para que usted sienta bueno. El Espíritu Santo no vino para que usted se emocione. El Espíritu Santo vino para ser morada en el creyente y para que la presencia plena de Cristo y del Padre esté en el creyente. Si usted está lleno del Espíritu Santo, ¿está lleno de quién? Del Padre y del Hijo. Mire esto. Es emocionante. ¿Usted es el templo de quién? De Dios, dice la palabra. En estos días, bueno, gracias a Dios no está mi esposa porque ella me hubiera callado. Me dice mi esposa que venía de allá donde ella trabaja y al lado de ella se sentó un señor y empezó a coquetearle, ¿no? Pues imposible que no la coqueteen porque es bien bonita. Y le digo, ah, que usted es bonita, bueno. Entonces Rosalba, para poderlo sacar, no, pues, sí, gracias, eso me lo dice todos los días mi esposo. Entonces ella le dijo, ah, ¿tiene esposo? Sí, y tres hijos. Pero el tipo siguió hablándole, insistiéndole. Y dijo, pero no está mal. Me estaba contando Rosalba que le ha dicho, no está mal darse como una infidelidad. Entonces, ya cuando Rosalba me estaba contando eso, ¿no? Y cómo lo había sacado y ya se tuvo que mover de ahí. Empezamos a hablar de lo que él dijo, no está mal una infidelidad. Y llegamos a una conclusión de lo que dice la Biblia. El, cristiano. No está mal para el mundo, para ellos no está mal una infidelidad, pero para el cristiano, ¿qué dice la Biblia? Que el que todo pecado está fuera de ¿qué? Del cuerpo. Pero el que adultera contra su propio cuerpo, peca. ¿Y el cuerpo qué es? Templo del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el que destruya el templo del Espíritu Santo, Dios lo destruirá a él. O sea que el adulterio es un pecado gravísimo en el cristiano. Por eso Dios dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, y sepan lo que todo fornicario y adúltero será, ¿qué? Juzgado por Dios. Porque es que el cuerpo es la morada de Dios. Dios a través de su Espíritu Santo ha hecho morada en el cristiano. Por eso la Biblia dice, glorificad a Dios. ¿En dónde? Con vuestro cuerpos, los cuales no son vuestros sino de Dios. ¿Su cuerpo de quién es? ¿Su cuerpo de quién es? De Dios, es el templo de Dios. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarnos de la fornicación. Hay que cuidarnos del pecado sexual. Es que en usted habita Dios. Dios no es una influencia, Dios vive en usted, Dios vive en mí. Este cuerpo es el templo, tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Por eso es importante lo que nosotros hacemos. Amén. Versículo 23, ya lo leímos. El que no me ama, no guardará mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Mire todo lo que está diciendo Jesús. Si mi ama guarda mis palabras, si unas palabras, palabras. Eso no lo vaya a tener, no se le vaya a olvidar. Porque una de las obras del Espíritu Santo en el creyente es recordarle siempre ¿qué? La palabra de Cristo. ¿Quiere verlo? Jesús dice que la palabra de él no es de él, sino del Padre. Versículo 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Quién nos va a recordar la palabra de Cristo? Él les enseñará y ¿qué? Les recordará. Mire que aquí no dice que hará que en la iglesia se sientan bien, que tengan sentimientos impresionantes. No está diciendo que tengan esas sensaciones tan buenas y esas experiencias. No. Una de las obras del Espíritu Santo en la vida del creyente es recordarle la palabra de Cristo. Ejemplo, para mí la palabra de Dios es eterna, aunque en algún tiempo en que no estaba plasmada en un libro para nosotros, pero si Dios es eterno, su palabra es eterna. Hay una palabra que Dios nos manda, un mandamiento. La Biblia dice que, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, que os apartéis de fornicación. Eso dice, es la voluntad de Dios para con nosotros. Hay un mandamiento que dice, huid de la fornicación. Pero en un tiempo que este versículo no estaba plasmado todavía en piedras, la Biblia dice que Dios lo había plasmado en los corazones de los hombres. Y José había sido escogido para un plan precioso por Dios. Después de tanto sufrimiento, de haber sido vendido por sus hermanos, de llegar a la casa de Potifar, dice la Biblia que el Potifar hizo a José el señor de todas sus cosas, porque él veía que Dios le bendecía y le prosperaba por causa de José. Pero un día la mujer de Potifar puso los ojos en José. Y José le decía: mire, mi amo, todo lo he entregado en mis manos, pero lo único que me prohíbe tocar es a usted. Yo no voy a pecar contra Dios, no voy a pecar contra mi amo. Pero un día, estando José haciendo los oficios de la casa, estando solo, vino esa mujer. Lo más posible, hermanos, lo más posible. La Biblia no lo habla claro, pero lo más posible es que esa mujer entró muy atrevida, tal vez con escasa de ropa o sin ropa, a seducir a José. Y dice que lo agarró de la ropa. La palabra que usa la Reina Valera es asió, pero la palabra es, para que usted la entienda mejor, lo agarró de la ropa y le decía: duerme conmigo, ten intimidad conmigo, ten relaciones sexuales conmigo. Y José le dijo: yo no lo haré, no pecaré contra Dios y no pecaré contra mi amo. ¿Y qué dice la Biblia que hizo José? ¿Se quedó o huyó? ¿Huyó? ¿Qué dice el mandamiento? Huir. ¿Quién le recordó a José esto? ¿Quién le enseñó a José esto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a recordarnos la palabra de Jesús. ¿No le ha pasado a usted? Nosotros los hombres tenemos un problema, nosotros nos toca luchar con estos ojos. Con estos ojos. Estos ojos se desvían cuando ven una mujer bonita. Estos ojos se desvían cuando ven una mujer atractiva. Pero nosotros sabemos la palabra de Cristo. Si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y yo sé que también los hombres cristianos lo han vivido y lo han experimentado. Cuando hemos tratado de mirar a una mujer, esa lucha en nosotros, no lo voy a hacer, no voy a volver a mirar, no quiero. Y sabemos que lo hemos hecho. ¿Quién es el que te está acordando la palabra de Cristo? ¿Quién es el que te está recordando que eso es pecado? ¿Quién es el que te está recordando esas cosas? El Espíritu Santo. Usted no siempre tiene la Biblia en la mano, no siempre la está leyendo, pero la tiene en su corazón, porque el Espíritu Santo está ¿qué? En usted. Y usted ya la ha aprendido por medio de la predicación, por medio de la lectura, y el Espíritu Santo constantemente le está recordando la palabra y está haciendo que usted ¿qué? La guarde. O sea, si mira la diferencia, esta es la obra que Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a hacer en nuestras vidas. Recordarnos, Él va a estar siempre con nosotros. Nosotros sabemos lo que dice Pedro, que nosotros tenemos una lucha constante contra los deseos que batallan contra el alma. Pero también tenemos el Espíritu Santo que nos está recordando la palabra de Cristo y está haciendo que nosotros guardemos la palabra y odiemos y aborrezcamos el pecado. Por eso usted tiene algo que le ayuda. Yo sé que usted y yo hemos pecado, pero muchas veces hemos huido del pecado porque el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo nos está ¿qué? Recordando las palabras de Cristo, que son las que debemos guardar. Dejemos un momento ahí y saltemos al capítulo 16. Todo el capítulo 15 es importante. Todo el capítulo 15 es importante. Habla del fruto. Después de hablar del Espíritu Santo, Jesús habla del fruto que debe llevar el creyente. Pero quiero que lleguemos a la palabra. No, leamos el 15:18. Leamos el 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí, ¿qué? Me ha aborrecido antes que vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Mira, hermanos, ahí va a hablar Jesús de la persecución que vamos a tener los creyentes. Pero Jesús también enseñó en Hechos capítulo 1 que el Espíritu Santo iba a venir. ¿Y qué le dijo Jesús? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y me seréis qué? Testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay versiones que esa palabra, recibiréis poder y me seréis testigos, la traduce como me seréis mártires. ¿Serán capaces de ofrecer qué? Su vida por causa de mí. ¿Sabe por qué cientos, miles y tal vez millones de cristianos han muerto y han podido dar su vida por Cristo? Y mientras daban su vida, morían glorificando a Cristo. Ustedes leyeran la historia de la iglesia cristiana. Leer hombres que fueron obligados a blasfemar el nombre de Cristo y decir, no me ha hecho ningún mal, lo único que me ha hecho es bien, ¿cómo he de blasfemar su nombre? Pues te quemamos, quémenme, prefiero ser quemado que blasfemar el santo nombre de Cristo. Uno de los ancianos de la iglesia de Antioquía fue cogido preso y fue condenado a ser echado a los leones en medio del circo romano, y su iglesia estaba orando, la congregación estaba orando para que fuera librado de los leones, y él les envió una carta diciéndole, no oren para que yo sea librado de la garra de los leones, oren más bien para que cada zarpazo, cada mordisco de los leones no sean causa de que yo blasfemen, no impidan que yo ofrezca mi vida en sacrificio a Cristo. Si hay algo que me honra es esto. No oren para que yo sea librado, oren para que Dios me dé la fuerza para morir por Cristo. ¿Por qué hombres pudieron dar la vida por Cristo? ¿Por qué hombres, siendo aborrecidos, entregaron su vida por Cristo? Porque es que la Biblia dice que ellos iban a recibir ese poder. Usted y yo hemos recibido el poder, ¿para qué? Para entregar la vida por Cristo. Un verdadero cristiano dará su vida por Cristo. No a todos Dios les ha dado ese privilegio. Pero un verdadero cristiano puede morir por Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en él. El Espíritu Santo. Sí. Versículo 23 dice, el que me aborrece a mí también al Padre aborrece. Si no hubiese hecho entre ellos obra que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido, me han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré el Espíritu de verdad, el cual posee el Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros también daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Sabe? El Espíritu Santo vino. Nos van a aborrecer, nos van a odiar, y si nos van a matar, ese va a ser un testimonio, ¿qué? Grande para esos impíos. ¿Se acuerda que Jesús dijo, en el mundo tendréis persecuciones, pero cuando os cojan y los lleven a los concilios y ante los reyes, no piensen qué palabra hablar, porque el Espíritu Santo, ¿qué? Les dará palabra. Ve, hermano, no ha habido testimonio más grande que miles y cientos de personas a ver que están matando cristianos y que los cristianos siguen glorificando a Cristo, hermano. Eso ha sido un testimonio impactante, impactante para la gente. ¿El Espíritu Santo vino para qué? Para darnos el poder para morir por Cristo, hermano. Y eso va a ser que un testimonio, como dijo el apóstol Pablo, Cristo va a ser glorificado en nosotros, en vida o por muerte. Si vivimos, Cristo va a ser glorificado. Y si morimos, ¿Cristo va a ser qué? glorificar. Vamos a ver lo que sigue hablando del Espíritu Santo, este capítulo 16. Esto no lo, versículo 5 y 4 y medio, 4 y medio. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde va. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué significa esto? Versículo 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. O sea, los convencerá y creerán en Cristo. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El Espíritu Santo hace la obra de la conversión ¿en quiénes? En las personas. Sigue diciendo, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Déjenme decirle algo que han dicho los teólogos. Los teólogos dijeron, les recordará las cosas que yo os he dicho. Por eso tenemos los evangelios. Y les enseñará lo que va a venir, por eso tenemos las epístolas y el libro de Apocalipsis. Eso dice que es obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Pero también estoy seguro que el Espíritu Santo nos recuerda en lo personal sus palabras y nos recuerda ¿qué? Lo que ha de venir. Por eso los cristianos han tenido esperanza a través de los tiempos. ¿Por qué dice la Biblia que los creyentes de aquella época sufrieron la pérdida de sus bienes y la muerte de sus familias con gozo? Porque ellos sabían que tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos. El Espíritu Santo les estaba recordando constantemente que lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno, y eso es lo que Dios nos va a dar. Entonces mire toda la obra y el trabajo del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Dónde usted ve aquí emociones? ¿Dónde usted ve aquí sensaciones? Vemos cristianos ofreciendo su vida por Cristo, viendo cristianos esforzándose por vivir en santidad, vemos cristianos dando testimonio de Cristo y vemos cristianos, versículo 13, pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él los guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Glorificarse a sí mismo? ¿El Espíritu Santo se iba a glorificar a sí mismo? Yo he visto iglesias, hablen con el Espíritu Santo, camine con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y no estoy diciendo que el Espíritu Santo no sea importante, pero el Espíritu Santo vino a glorificarse a sí mismo o vino a glorificar a Jesús. O sea, mire que la obra del Espíritu Santo es glorificar ¿a quién? Al Hijo. Eso le plació al Padre y el Espíritu Santo hace lo que al Padre le plació. Entonces, ¿en dónde ve usted emociones aquí? ¿En dónde usted ve aquí sentimientos? ¿En dónde ve usted aquí sensaciones? Usted está viendo la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, que es una obra gloriosa, ayudándole al cristiano a vivir en santidad, ayudándole al cristiano a dar testimonio y su vida por Cristo, recordándole al cristiano toda la esperanza que tiene en Cristo y haciendo que el cristiano glorifique 100% a Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Eso, a eso vino el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, cuídese de alimentarse con viento. Usted tiene que estar sólido en Cristo y tiene que saber que la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente tiene que ver con Cristo 100%. Amén. Un cristiano glorificando a Dios en su cuerpo porque sabe que es templo de Dios. un cristiano viviendo en santidad y luchando contra el pecado. Un cristiano glorificando a Cristo y dispuesto a vivir y a dar su vida por Cristo. Y un cristiano glorificándole a Él todos los días de su vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Amén. Por eso más adelante vamos a ver cómo nosotros constantemente tenemos que ser llenados, llenados y llenados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a ser llenados? ¿Qué es lo que usted y yo debemos hacer para ser llenados constantemente del Espíritu Santo, para seguir glorificando a Jesús, para seguir teniendo el poder para dar testimonio de Cristo y ofrecer nuestra vida por Él, y para seguir luchando contra el pecado y venciendo? Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por lo que tú nos enseñas a través de las Escrituras, oh Rey de Gloria. Nosotros queremos honrarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras palabras. Señor, hoy una vez más entendemos que es imposible, imposible ser creyente sin la obra del Espíritu Santo en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Si no fuese por tu Espíritu Santo, nunca hubiésemos sido convencidos del Espíritu Santo. Si no hubiese sido por el Espíritu Santo, no conoceríamos el testimonio de cientos y miles de cristianos que han dado su vida y Cristo ha sido glorificado en ellos por su muerte, Señor. Y nunca, Señor amado, podríamos glorificar a Cristo como tu palabra lo manda que lo hacemos, oh Rey del Cielo. Gracias por darnos esa llenura del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tu palabra está en nosotros, oh Rey de Gloria. Tu Espíritu Santo está en nosotros y tú eres glorificado a través de nuestras vidas, Señor. Sabemos que toda la gloria es tuya, toda la gloria te pertenece. Ayúdanos a seguir venciendo y luchando contra el pecado. Ayúdanos y danos el poder por si nos toca entregar nuestra vida por Cristo, Señor, lo hacemos. Y ayúdanos a glorificar a Cristo nuestro Señor. Acuérdanos de esa esperanza gloriosa que tenemos reservada en los cielos. Y que eso nos aliente a seguir caminando para nuestro Señor Jesucristo todos los días de nuestra vida, Señor. Y que a través de Cristo el Padre sea glorificado, Señor. Que a través de Cristo tú, mi Dios, seas levantado, como lo dice la Escritura, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Que tu Espíritu Santo en nosotros nos ayude a ser gloria y alabanza de Dios a través de Cristo, por medio de esos frutos justos que hemos de dar, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén.